Envejecer saludable. Comenzamos con nuestro primer invitado del día de hoy y es en nuestra sección Envejecer Saludable. Me refiero al amigo de la casa, el especialista en medicina anti-envejecimiento, Juan Carlos Méndez, muy propicio en esta época del año que comenzamos con propósitos, que definitivamente muchos de los que nos están escuchando quieren prevenir, mantenerse saludables, y para eso es imprescindible la desintoxicación del cuerpo, pero no solamente del cuerpo, sino también desintoxicar nuestra mente, nuestro espíritu es importante. Y para hablar de ello está con nosotros Juan Carlos Méndez. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en nuestro primer programa del año. Bueno, feliz año, Mara Laura, como siempre, con mucho cariño, con mucho afecto. Seguimos hacia adelante, por supuesto, que con medicina anti-envejecimiento, no solamente a nivel corporal, y como tú bien lo dijiste, a nivel emocional, inclusive mental y espiritual, para que podamos comenzar un año con buen pie y podamos entonces tener una vida con propósito, de tal manera que podamos ser funcionales y que tengamos la actitud correcta para que manejamos perfectamente cualquier toxicidad a nivel tanto corporal como ambiental, ¿no? Y por eso es tan necesario comenzar con esa primera fase en estos primeros tres meses del año, esa fase de remoción y eliminación de toxinas que, bueno, se han acumulado durante todo el año y que, por supuesto, en diciembre se acumulan por todas las fiestas y todos los alimentos y todas las cosas que hay, ¿no? A ver, ¿en qué consiste ese protocolo preventivo de desintoxicación que propones? Bueno, primeramente, las abuelas tenían razón, ¿sabes? Porque las abuelas mandaban a purgar a la gente. En aquel tiempo era o con aceite de resino, con aceite de castor. Y por supuesto hoy en día tenemos algunos elementos que son de mayor tolerancia, como la leche de magnesio, ¿no? Que por supuesto que por los momentos que no hay, pues el aceite de resino viene a ser el purgante por naturaleza. Entonces una persona puede tomarse unas 4 hasta 6 cucharadas de aceite de resino una sola vez en la noche y eso le va a purgar. Es una purga muy suave que le permite bajar hormonas 2 o 3 veces durante la noche, y en la mañana comienza un ayuno terapéutico que en la clínica Buckinger en Andalucía pues está muy importante, lo usamos hace mucho tiempo, para ayudar a eliminar el exceso de ácidos que se han acumulado durante el año, por supuesto en diciembre, ¿no? Como los ácidos grasos, los ácidos, los aminoácidos, los ácidos lácticos, los ácidos úricos, o sea, todos esos ácidos orgánicos que terminan envejeciendo, oxidando nuestras células. Entonces esta purga y esta alimentación, este ayuno terapéutico ayuda a que el organismo comience a deshacer de esa cantidad de ácido. E inmediatamente al segundo o tercer día comienza una dieta vegetariana. Aquí se llama dieta porque comienza hoy y termina en una semana. Porque por supuesto es vegetariana. ¿Por qué vegetariana? Porque quitas casualmente la cantidad de ácidos que vienen en ciertos alimentos proteicos como los aminoácidos, los ácidos grasos, los ácidos lácticos, los ácidos úricos que están en las proteínas animales. Ahora, ese ayuno terapéutico, perdóname que te vuelva a preguntar, ¿en qué consiste? ¿En esa dieta vegetariana precisamente? No, porque la primera fase de esa dieta vegetariana está con el ayuno. Entonces, cada 2 horas, es importante durante ese ayuno, que vas a consumir ciertas cantidades de líquidos, como por ejemplo el vinagre de manzana, que a pesar de que el vinagre es ácido, es un ácido muy débil, tiene 2 efectos. Primero, compite con los ácidos fuertes, segundo, activa la reserva alcalina. Entonces, tú sabes que uno de los problemas del envejecimiento es la oxidación por la acidez. Entonces, por ejemplo, el vinagre de manzana tiene bebidas con arcilla medicinal, que la arcilla tiene un poder absorbente con D, que atrapa toxinas, metales pesados, elementos contaminantes, sobre todo a nivel intestinal, y que va absorbiendo esa sustancia, ¿no? Vas acompañando, por ejemplo, durante el día con algunas frutas como la manzana, la piña y la papaya, porque tienen papaína, bromelina y tienen pectina respectivamente, y eso ayuda a que el cuerpo se deshaga más fácilmente de esas toxinas que se van acumulando en el tiempo. Es decir, estamos hablando de un ayuno terapéutico que consiste en una dieta líquida con ciertos líquidos que acabas de mencionar, como el vinagre de manzana, y una bebida preparada con arcilla medicinal, más frutas como manzana, piña y lechosa, ¿correcto? Eso es correcto. Algunas cosas se van metiendo, por ejemplo, algunas frutas y algunos vegetales que son desintoxicantes, ¿no? Eso es importante conocer que el cuerpo necesita detoxificar y desintoxicar. ¿Cuándo detoxificas? Cuando limpias la célula de adentro hacia afuera. ¿Cuándo desintoxicas? Cuando limpias de afuera la célula hacia afuera del cuerpo. Entonces necesitamos ir desde adentro hacia afuera. Esas son algunas plantas, por ejemplo el noni, famoso noni, que es la morinda citrifolia, o la famosa moringa también, o la sábila, tiene poderes de toxificación y desintoxicación. Entonces se toma una tacita, como una onza, aproximadamente 30 mililitros en la mañana y 30 mililitros en la noche. Okay. Y eso te ayuda a activar esos procesos de remoción de toxinas, que es la primera fase de la medicina antienvejecimiento. Entonces ya me hablaste de del purgarnos en el primer día, el segundo es el ayuno terapéutico y el tercer día comenzamos una dieta vegetariana, ¿correcto? Para desintoxicar el cuerpo. Exactamente. Okay. Bueno, concomitantemente pues puedes hacerte tratamientos ya médicos si quieres entrar en una fase más, mucho más profunda, que es la famosa hidroterapia ionizante, la hidroterapia de colon y las quejas, que básicamente lo que hace es eliminar el exceso de radicales libres que se pueden haber acumulado. La hidroterapia de colon pues limpia no solamente el intestino, sino el hígado y el sistema linfático, y las quelaciones es especialmente para los metales pesados como el plomo, aluminio, mercurio, cadmio, que también se van acumulando en el tiempo. Entonces, bueno, estarlos removiendo para evitar el bloqueo enzimático, mejorar el funcionamiento celular y activar el metabolismo de regeneración celular. Ok, ya hablamos de la desintoxicación del cuerpo. Para finalizar, quiero que me hables de cómo desintoxicar el espíritu, el alma, la mente. El alma y el espíritu. Bueno, primero identificar todas aquellas emociones que son negativas, que dicho sea de paso, se afectan a las emociones, y las emociones afectan ciertos órganos. Por ejemplo, la tristeza afecta al corazón e intestino delgado, la ansiedad afecta al estómago y al páncreas, la angustia afecta al intestino grueso y al pulmón, el miedo y los temores afectan al riñón y a la vejiga, y las rabias afectan, en este caso, el hígado y la vesícula biliar. Bueno, en vez de tratarlos de sacar, hay que comenzar a cultivar todos los elementos antagónicos, como en vez de la tristeza, pues la alegría, en vez de la ansiedad, pues la satisfacción, en vez de la angustia, la liberalidad, en vez de el miedo y los temores, pues la confianza, ¿verdad? Y en vez de la rabia, pues el sosiego. Entonces eso hay que cultivarlo, hay que comenzar a crear, a cambiar de actitud frente al problema. Y eso se trabaja, por ejemplo, con inteligencia emocional, con coaching, pues emocionales, o con programación neurolingüística, para poder entonces primero identificar y reconocer que esos elementos están en nuestra vida y comenzar a sustituirlos con los elementos positivos para poder entonces empoderarse de ello y vivir en función de la salud y no la enfermedad, de la solución y no del problema, de la vida y no de la muerte. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Por favor, darnos tus señas para que la gente que tenga preguntas, inquietudes, pues te las haga llegar directamente. Claro, por supuesto, visita nuestra página web a través de doctorantivejes.com, y todas nuestras redes sociales igualmente, Doctor Antivejes, con la palabra completa, Doctor Antivejes, para que te mantengas biológicamente joven y saludable. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Méndez, ese amigo de la casa que cada 15 días nos enseña cómo vivir mejor y prevenir ese envejecimiento, por lo menos retrasarlo, para que vivamos con salud por más tiempo.